las autoridades se vieron obligadas a recoger con la máxima discreción posible decenas de testimonios ofrecidos por los miles de testigos de aquellos hechos que ocurrieron en Canarias el 5 de marzo de 1979. Aquellos testimonios sirvieron para dar carpetazo a la hipótesis del misil. Hablaban de un objeto que efectuaba movimientos a gran velocidad y que en ocasiones se detenía en el aire. Aquellas maniobras, según el juez militar instructor, no correspondían a una nave de origen conocido. Quizá los más llamativos de todos los testimonios recogidos por los investigadores oficiales son los procedentes de pilotos. Según pudo averiguarse, no menos de 10 tripulaciones en vuelo pudieron observar el fenómeno con perfecta nitidez. Esos testimonios resultaron vitales para poder clarificar la naturaleza del fenómeno, o al menos para descartar una explicación racional. Los pilotos que pudieron observar el fenómeno explican que el objeto observado tenía forma troncocónica y aseguran que el OVNI, tras ascender verticalmente, se detuvo en seco, una maniobra que ningún misil puede efectuar. También describen cómo posteriormente se desplazó de forma horizontal, otra prueba a favor de la naturaleza desconocida del artefacto observado. Pero el suceso de Canarias no fue el más significativo de los ocurridos en nuestra geografía aquel año. Nos trasladamos al 11 de noviembre de 1979. Ese día se produjo, por primera vez en la historia, la suspensión de un vuelo comercial a consecuencia de la proximidad de un OVNI. El relato de los hechos nos conduce a las 22 horas 11 minutos de aquel día. Pocos instantes antes, un avión comercial supercarabel de la compañía TAE despegó del aeropuerto mallorquín de Son San Joan con objeto de alcanzar, 3 horas después, las Islas Canarias. Sin embargo, un OVNI iba a alterar los planes del piloto de aquel vuelo, el comandante Javier Lerdo de Tejada. El primero en observar el fenómeno fue el mecánico del vuelo, Francisco Javier Rodríguez. Instantes después, el resto de los profesionales que se encontraban en cabina confirmaron las apreciaciones del primer testigo. De acuerdo a los relatos efectuados por los observadores, 2 esferas de color rojo se aproximaban hacia el avión. Acto seguido, el piloto del vuelo comunicó la observación a las diferentes torres de control que siguieron desde el primer instante la ruta del supercarabel. Pedían confirmación de la presencia de un tráfico en sus inmediaciones. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Él era el único que volaba en aquellas coordenadas. Todo se complicó cuando instantes después aquel objeto se aproximó a su avión, manteniéndose a unos cuantos cientos de metros de su ala izquierda. En ese momento pudo comprobar las dimensiones del OVNI, que comparó con las de un avión Jumbo. Aquello, sin embargo, no había hecho más que comenzar.